Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes del noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos por acompañarnos a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes la información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito y también en el país. Hoy les ofrecemos a ustedes la emisión número 5 de este noticiario de Zona Cultura y también les recordamos que este espacio informativo es retransmitido por Radio Cultural Machala en la www.cceloro.gob.es. Les recordamos a ustedes que hoy tenemos pico y placa para qué dígitos, Darío. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto poderles acompañar en este inicio de semana, la segunda del 2018. Y efectivamente el pico y placa ha dado inicio ya desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 para los automotores, cuyo último dígito en su placa son 1 y 2. En la tarde se repite esta restricción desde las 16 horas hasta las 19:30. Esta medida es para todos los automotores que estén dentro del perímetro donde se aplica. El perímetro está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, al sur con la avenida Morán Valverde, oriente Simón Bolívar y al norte con la avenida Diego de Vázquez. Al interior de estas avenidas se aplica esta medida del pico y placa para los automotores con el último dígito en su placa 1 y 2 para este día lunes. Novedades sobre la movilización en la ciudad de Quito. ¿Cómo está la movilidad? El tránsito, rápidamente les contamos. Recuerde que desde hoy ya están los trabajos de repavimentación en la avenida Gaspar de Villarruel y Japón. Tenemos trabajos en la vía, esto en el sector norte de la ciudad de Quito. También se informa que en la Maldonado, en el sector La Recoleta, existe tráfico fluido en los dos sentidos. Existe el personal operativo en el sector que está trabajando para que usted pueda llegar de forma puntual y segura a su destino. Tenemos el clima en la ciudad de Quito, frío, presencia de neblina en algunos sectores, de manera especial en el sector oriental. Si está usted transitando por ese espacio, tome en cuenta que hay calzada mojada, problemas un poco de problemas por la visibilidad, por la presencia de neblina, así que tome las precauciones necesarias, bajémosle un poco a la velocidad. Hoy es lunes 8 de enero de 2017 y como decía Darío, Quito está bastante frío, presenta una temperatura de 12 grados, habrá una máxima de 21, una mínima de 6 grados y hay varios chubascos sobre la capital de los ecuatorianos de lo que nosotros podemos observar y se comparte respecto del clima. ECU 911 nos informa que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas. Lo que nos invitan es a reducir los límites de velocidad, a no usar el teléfono celular mientras usted conduce para que pueda llegar a su destino. Y en el aeropuerto Mariscal Sucre, condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Con eso, mis amigos, quiero decirles a ustedes que tomemos las precauciones del caso, madruguemos un poquito, siempre 3 horas de anticipación para los que van a salir del país y los que se van aquí dentro del país 2 horas en cuanto a lo que corresponde al aeropuerto Mariscal Sucre. Darío. Sí, quería compartir con toda la gente que nos escucha en la 100.9 FM y 940 AM sobre algunas recomendaciones que nos hace llegar el Ministerio de Salud Pública. Ustedes se darán cuenta que de manera especial en la sierra tenemos una presencia bastante fría del clima, por lo cual nos hacen recomendaciones para evitar el tema de las gripes, que ha sido una constante en estas primeras semanas del 2018. Abrigo y calefacción. Nos invitan a que calentemos nuestro cuello con alguna bufanda y evitar el respirar el aire frío. Utilizar gorros, guantes. También cuando salga de casa es muy importante alimentarse correctamente, el incremento de pastas, frutos secos y potenciar el consumo de legumbres es muy importante. De igual forma, aumentar el consumo de líquidos y la higiene. Esto es bastante necesario para estos días, cubrirse al estornudar con el ángulo interno del codo o también utilizar paños de preferencia desechables. Lavarse las manos con agua y jabón de manera continua para evitar la propagación de la gripe y usar el antibacterial después de manipular varios objetos. Algo que también es muy necesario es tener el chequeo necesario con el médico de cabecera para que usted evite el automedicarse y pueda tener el diagnóstico preciso de cuál es el malestar que usted tiene. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y hoy el Ecuador pues ya tiene su vicepresidenta María Alejandra Vicuña, luego de las votaciones respectivas que se realizó el día sábado. Así que próximamente conoceremos cuáles serán las funciones que le encomienda el presidente de la República, Lenín Moreno. Con esto nos vamos a contarles qué tendremos nosotros aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Exposición Nuevos Constructores Andinos en la Bienal de Cuenca. Asamblea Nacional del Ecuador reconoce al pueblo Salasaca como patrimonio cultural inmaterial. Bienes patrimoniales formarán parte del Museo Nacional y llegaron a Quito. La Ley de Movilidad Humana del Ecuador marca un antes y un después en la garantía de los derechos humanos de migrantes. 30 años de la desaparición de los hermanos Restrepo son recordados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La ciudad de Quito tiene una gran biodiversidad de aves. El Parque Huanguitagua es el lugar indicado para la observación de estas especies. La Universidad Católica del Ecuador, dentro del programa de vinculación con la colectividad, estudia a los poetas no nobles. José el Santo Silencioso continúa en exposición en el Museo del Carmen Alto. Igor Icaza presenta en Ambato su libro Resplandor. 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8, y les contamos que en nuestro segmento de opinión, a partir de las 8 de la mañana, estaremos con quién. El día de hoy hablaremos junto a Edison Navarro, uno de los ganadores del premio de poesía en Paralelo Cero. Nos acompañará vía telefónica. También estará con nosotros Ángela Montoya. Con ella conoceremos detalles de la 7ª Feria Gourmet que está próxima a desarrollarse en el país. Y al cierre de esta emisión, nuestra número 5 del 2018, estaremos vía telefónica acompañados con Marta Ormaza. Nos acompaña para hablar sobre la obra que ha dirigido y que se titula Tres Historias del Mar, que mantiene funciones en el Patio de Comedias. Y con este preámbulo en la información, nos vamos ya con el detalle de la información. en el país. Y nos vamos ya con el detalle de la información cuando tenemos 7:09. 7:09. Recuerde la importancia de la puntualidad en nuestras vidas. La convocatoria La Minga Sin Armas continúa en la exposición Nuevos Constructores Andinos en el espacio de la Bienal de Cuenca hasta el 31 de enero. Ampliamos la información en los siguientes minutos. El artista ambateño Noé Mayorga, en su exposición Nuevos Constructores Andinos, nos muestra un registro de las memorias históricas de los indígenas del mundo. Salasacas, Sáchilas, Cañaris, Otavalos, Salasacas, Pilahuines, así como los danzantes de Corpus Christi y otras expresiones que nos permiten reaccionar y sentirnos identificados. Para Mayorga, esta muestra le permite apropiarse de los códigos de las grandes industrias para enfocar lo nuestro. En mi trabajo lo que pretende hacer es apropiarme de los códigos que utilizan estas grandes industrias, este gran trabajo de marketing, esta gran difusión que tienen para colocar lo nuestro, porque para ellos no, nunca lo van a hacer, es más, está prohibido. Entonces lo tenemos que hacer desde la ficción, desde los artistas, y eso es algo que plantea mirarnos de igual manera, o sea, ya no vernos por debajo ni tampoco por arriba, mirarnos como iguales todos. Cree que los artistas deben buscar estrategias para que el espectador pueda verse igual y además que estamos integrados. Tienen el contingente de mostrarlas, ¿no? De ponerlas en evidencia, de hacerlas presentes. Y de tener igual que el trabajo de valoración, que es un trabajo que diario lo hacen ustedes, la prensa y todo. O sea, busca aportar, al igual que el módulo del ego. Un ladrillo, un bloquecito, no hace nada. Pero si usted junta muchos bloquecitos y es un buen constructor, como dice el término, Neo Builders Andinos, Nuevos Constructores Andinos. Para el curador de la muestra Cristóbal Zapata, esta muestra es una expresión patrimonial, ejercicio de meditación comunitaria en territorio que permite la emergencia de sujetos políticos que cuestionan discursos dominantes de identidad, pero a la vez producen negociaciones e interfaces entre agentes sociales. La economía del prestigio, la fe, la práctica ancestral de organizaciones comunitarias confluyen y activan el conflicto sobre formas de poder, pero ante todo, redes de solidaridad, símbolos identitarios actualizados y deseos de transformación. La muestra de Noé Mayorga estará abierta hasta el 31 de este mes en la Bienal de Cuenca. Siete de la mañana con 12 minutos, 7:02 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora nos vamos para contarles que el pueblo Salasaca recibe el apoyo de la Asamblea Nacional en su búsqueda de ser declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La semana pasada, por unanimidad, la Asamblea Nacional del Ecuador declaró al pueblo Salasaca como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Este reconocimiento se logró luego de 8 años de esfuerzo y dedicación. Según Giovanni Mazaquiza, presidente del GAD parroquial de Salasaca, esta declaratoria valora la preservación de la identidad de su pueblo, sostenido en la organización y la práctica de sus festividades. Y aquí trabajamos mancomunidadamente en Minga, se ha ido manteniendo, y el segundo y el principal elemento que ha mantenido, que ha sostenido también es el festival del Sahuar Mishki, que también hacemos, en donde para el festival llegan de todos los lados, como el final del 2 de noviembre para nosotros es muy importante, de que tiene todos los, hay residentes en Europa, hay residentes en Norteamérica, hay residentes, por ejemplo, en Australia, hay residentes en Londres, entonces ellos y desde la parte de América, mucha América del Sur, también en Galápagos, se concentra el 2 de noviembre de todos los lados en donde se radica. Entonces, Con esta declaratoria el trabajo recién comienza, pues el pueblo busca ir más allá. Aspiran a ser declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Queremos llegar a la UNESCO, que reconozcan de la misma forma, se planteará de la misma forma para que reconozca al pueblo de Salsaca como Patrimonio Intangible de la Humanidad. En este caso, por diferentes como les digo, las mismas características, por nuestra vestimenta, por las guiachas, medicinas andinas, etcétera, y infinidad de cosas que nosotros aquí todavía mantenemos. Entonces, la parroquia Salasaca se encuentra en la provincia de Tungurahua, con una población aproximada de 12.000 habitantes. Subsisten de la producción agrícola, ganadera y artesanal. Una de las expresiones culturales que identifica a los salasacas es el tejido de tapices y ponchos de diferentes motivos y diseños elaborados en telares manuales, los cuales relatan sus vivencias. La actividad agrícola es parte de su autoconsumo y se la realiza en dos pisos ecológicos, el alto y el bajo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos, 7 y 15 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted está en compañía de Zona Cultura, 100.9 de Radio Cultura FM y 940, amplitud modulada de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. También le informamos que usted puede descargar la aplicación de la radio ingresando a Play Store, pone usted Radio CCE y puede compartir con nosotros las 24 horas del día. Y también nos puede escuchar en la página www.casadelacultura.gov.es. Son las 7 de la mañana con 16 minutos y ahora les tenemos información del Ministerio de Cultura. Así es, por supuesto, continuamos con la información aquí en Zona Cultura. Bajo estrictos niveles de seguridad y en cumplimiento a protocolos de embalaje, estibaje y traslado, 71 obras de arte moderno y contemporáneo pertenecientes a la Colección Nacional de Bienes Patrimoniales del Ecuador llegaron a las reservas del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicadas en Quito, para recibir un proceso de conservación previo a su exhibición permanente en las salas del Museo Nacional, pronto a reabrirse en el mes de mayo en su nueva reconceptualización. Carla Ledesma, del Ministerio de Cultura, amplía la nota. 71 obras de arte moderno y contemporáneo pertenecientes a la Colección Nacional de Bienes Patrimoniales del Ecuador llegaron a las reservas del Ministerio de Cultura y Patrimonio para recibir un proceso de conservación previo a su exhibición permanente en las salas del Museo Nacional, pronto a reabrirse en el mes de mayo en su nueva reconceptualización. Bueno, estas jornadas son importantes en la medida de que estamos logrando el propósito que es reabrir el Museo Nacional. Las obras recién llegadas, en su mayoría, son óleos de autoría de reconocidos artistas nacionales y referentes históricos de la plástica ecuatoriana, como Eduardo Kickman, Camilo Egas, Manuel Rendón, entre otros. Estamos solicitando las obras que se enmarcan dentro del discurso, con el discurso museológico que está establecido para poner, reinstalar el Museo Nacional. Las obras provienen de las reservas del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, del Museo Naim Isaías, del Museo Pumapungo y el Museo de Riobamba. En otras noticias, nos trasladamos hasta el litoral ecuatoriano para contarles que los Mentaos de la Manigua, una agrupación manabita que nació hace 10 años, viene poniendo en valor el patrimonio sonoro de los montubios, así como la escena dancística de acuerdo a su propia estructura rítmica. Prácticamente por una necesidad sentida de nuestra población de recuperar y de poner en valor nuestro patrimonio sonoro montubio. Con esta mentalidad nace esta agrupación manabita, los Mentaos de la Manigua. Según lo dio a conocer su director, el catedrático y miembro de la Casa de la Cultura de Manabí, Yuri Palma. Los Mentaos de la Manigua significa en términos generales los famosos del monte. Sin embargo, Yuri Palma nos quiso desglosar el término Mentaos y Manigua. Mentao, que es un término que hace alusión a una persona que se le reconoce por alguna labor que hace, entonces por eso es famoso. Y Manigua, que es campo, montaña, selva, ¿no? Entonces, por eso, en resumen, mentados de manigua significan los mentados famosos del monte. Esta agrupación, en el mes de marzo de 2007, empezó la investigación en el campo. Lo hizo con los abuelos y con las abuelas, que son portadores del patrimonio, además de introducirse en el libro de Manuel de Jesús Álvarez Loor, referido por Wilman Ordóñez Iturralde. ¿Dónde? Pues a través de ese folleto plasma en partitura musical, pues algunas canciones que él recogió de la campiña Maravita, especialmente de Chones, canciones como La Iguana, canciones como Si no no seas loco, La Caminante. La música y la danza son la tónica de los 18 integrantes de esta agrupación, quienes además ponen al descubierto los ritmos como... Especialmente el amorfino, que es el cual habla Manuel de Jesús Álvarez Loor, ¿no? Que claramente lo identifica. De allí tenemos, por ejemplo, la jota Montubia, que es muy utilizada en, los, en las canciones de los versos al niño que se hacen en las fiestas de los chihuanos. También hay algunas canciones que no necesariamente tienen que ser versos al niño en las fiestas chihuanos, sino son jotas, que se tocan al ritmo de jota. Podemos encontrar los galopes montubios, que es otro ritmo, y el otro que está en relación a la galopa es la polca. También hemos encontrado varias polcas montubias. Este 2018, este grupo, Los Mentaos de Manigua, presentarán una obra teatral sobre el chigualo manabita, que es una de las fiestas más representativas de esta provincia y que tienen que ver con el nacimiento del niño Jesús, y que va desde el 24 de diciembre hasta el 2 de febrero. Por lo tanto, Los Mentaos de Manigua se presentarán en Picuazá el 2 de febrero. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 21 minutos, 7 de la mañana y 21 minutos. Nos vamos ya con otra información de carácter nacional. La Ley Orgánica de Movilidad Humana del Ecuador marca un antes y un después en la garantía de los derechos humanos de los migrantes. El pasado viernes 5 de enero de 2018 se cumplió un año de la aprobación unánime del cuerpo normativo por parte de la Asamblea Nacional. La movilidad humana es uno de los temas prioritarios en la agenda nacional e internacional de Ecuador. La ley y su reglamento nos permite visualizar un avance muy grande en materia de protección de derechos a personas en movilidad humana y de los servicios para los mismos. Sin embargo, reconocemos que el trabajo es arduo y que muchos temas de la agenda siguen siendo un reto, enfatizó el viceministro de Movilidad Humana, José Luis Jácome. Mediante la Ley Orgánica de Movilidad Humana se armoniza e integra en un solo cuerpo legal la normativa dispersa y en muchos casos inconstitucional de leyes migratorias que se mantienen vigentes desde hace más de 40 años, como las leyes de migración, extranjería, naturalización y documentos de viaje. El proceso de elaboración de esta normativa fue un proceso incluyente en el cual se procuró la participación de todos los sectores de la sociedad. Ecuador es un ejemplo de buenas prácticas en materia de respeto a los derechos de las personas en movilidad humana en todos los ámbitos y en particular en materia de refugio, afirmó el subsecretario de Protección Internacional y Atención al Migrante, Alfonso Morales. La ciudadanía universal, la libre movilidad humana, la prohibición de la criminalización, la no discriminación y la igualdad ante la ley son los principios fundamentales en todo el refugio. Ecuador ha reconocido un total de 60.560 personas en calidad de refugiadas, lo que le convierte en el país en América Latina que más refugiados recibe, desde las cuales el 98.35% son de nacionalidad colombiana. Hasta el 21 de diciembre se registró la emisión de 114 células a favor de personas extranjeras en condición de protección internacional, es decir, de refugio, lo que facilita el acceso a servicio público o privado, como también otras actividades para el libre ejercicio de sus derechos contemplados en la Constitución ecuatoriana. Este logro ratifica el acceso a los derechos de los refugiados, derechos que estaban reconocidos en la normativa ecuatoriana en materia de refugio, sin embargo, con la Ley Orgánica de Movilidad Humana se convierten en derechos más ejecutables y activos, enfatizó Morales. Ecuador está entre los 12 países que más víctimas de desplazamiento forzoso acoge, entre Irán, Inglaterra, Alemania, Pakistán, Estados Unidos, Yugoslavia, República Democrática del Congo, Guinea, Etiopía, Costa de Marfil y Brasil. Ecuador ha pasado a ser un país emisor de migrantes y se ha convertido en un país de destino, retorno y tránsito de migrantes, concluyó José Luis Jácome. Información tomada de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. En la casa. Abrimos ya nuestro segmento de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí les presentamos la información que se genera aquí en la sede nacional y de igual forma en los núcleos provinciales. Y de esa forma nos vamos a iniciar con la información de los núcleos. Igor y Casa y su banda presentan el libro Resplandor y ofrecerán un concierto recopilando varios de sus temas como solista y de su trayectoria con varias agrupaciones. Como invitada estará la banda ambateña Consecuencias. El mes de octubre del año anterior, Igor y Casa presentó por primera ocasión su libro Resplandor. En esta ocasión y luego de un saludo cariñoso para los oyentes de Zona Cultura, nos contó que volverá a presentarlo en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua, el viernes 12 de enero a las 20 horas. El reivindicar de una carrera artística, en mi caso, yo creo que ha sido marcada básicamente por el trabajo y por el cariño de la gente también. Resplandor recopila el trabajo de 28 años de trayectoria, es decir, desde el año de 1993 hasta el 2017, además de ensayos de 8 literatos y 4 músicos y comunicadores. Concluye esta obra con una sección de anecdotario de los hechos sucedidos en las giras y grabaciones, cerrándose con una colección de 12 temas. Y Casa además dijo al noticiario de Zona Cultura que se encuentra trabajando en su cuarto volumen como solista, que lo presentará a mediados de este año. No se pierda la presentación del libro Resplandor, para ello les dejo con la invitación de su autor, Igor y Casa. Estoy muy contento de poder compartir mi libro y la música de mi banda completa. Somos 5 músicos en escena que vamos a estar acompañados por la agrupación ambateña Consecuencias. Así es que les invitamos a todos para compartir una noche de poesía, de música, de rock, el día viernes 12 en Buena Casa de la Cultura en Ambato. Muchas gracias. Crepúsculo crece, la noche desciende. Bueno, la cita es entonces allá en la ciudad de Ambato. Nos vamos hasta el centro del Ecuador para ser parte de este trabajo que lo realiza Igor y Casa y su banda. 7:29 p.m, hacemos una breve pausa y en un momento más continuamos con usted aquí en 100.9 FM y 940 AM. Hacemos una pausa

Esta jornada busca mantener presente en el imaginario social el icónico caso de los hermanos Restrepo, secuestrados y desaparecidos en 1988, para así reclamar una respuesta. Así lo señala María Fernanda Restrepo, directora del documental. Que aún luego de 30 años sigamos esperando toda la verdad y no vamos a claudicar hasta saber qué sucedió exactamente, dónde están y quiénes más participaron en este crimen impune. Eso es triste, lamentable pensar que mi papá sigue sumando años a su vida, que quizás ya no pueda ni siquiera él saber qué sucedió con mis hermanos, ¿no? Durante la Semana de la Memoria, la proyección del documental Con mi corazón en Yambo se realizará al público en general y de manera especial a colegios de la capital. Esto porque esperan que este suceso esté presente en las nuevas generaciones. Que yo intento es que esta historia no muera, entonces que la voz se pase de generación en generación es importante, y finalmente es en la juventud donde se tiene que crear conciencia, educación, de que estos hechos no pueden volver a ocurrir, que está en manos de estos jóvenes que luego serán padres, que luego serán dirigentes, que luego serán emprendedores, qué sé yo, familias, harán sus familias. Está en ellos proteger sus propias familias. La jornada dará inicio el domingo a las 2 de la tarde en la Plaza de la Independencia, en donde se realizará una concentración con imágenes y música. Mientras que desde el lunes 8 de enero, a partir de las 6:30 de la tarde, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco, se exhibirá el documental Con mi corazón en Yambo. Tras la proyección se realizará un conversatorio con la directora del film. Mientras que del martes 9 hasta el jueves 11 habrá funciones especiales para colegios a partir de las 9:30 de la mañana. Al final se realizará un conversatorio con Pedro Restrepo o María Fernanda Restrepo. Para el viernes 12 de enero, a partir de las 7 de la noche, será la presentación de la obra de danza urbana del Ballet Ecuatoriano de Cámara, denominada Farrón. La vida es puro vacilón. Esto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7 de la mañana con 36 minutos, 7:36. Seguimos con más información. El nuevo año trae consigo una serie de eventos que empiezan a desarrollarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 16 de febrero, Gabriela Cáceres Andrade y Daila Naranjo Pozo, experta en canto lírico, presentan música ancestral universal y académica. Los detalles a continuación. En febrero continúan los eventos artístico-musicales acá en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El 16 se brindará una noche especial con dos artistas de gran trayectoria en el mundo de la música. Gabriela Cáceres nació en Quito, es bachiller técnico en canto lírico en el Conservatorio Nacional. Ha tenido como maestros al tenor Juan Borja y a la maestra soprano Cecilia Tapia. Por su parte, Daily Naranjo es técnico en canto lírico del Conservatorio Nacional de Música, licenciada en Ciencias de la Educación Musical de la Universidad Católica. Ambas han participado en agrupaciones y eventos de diferente índole. Precisamente, Daily cuenta a los micrófonos de Zona Cultura el repertorio que tendrá este evento, Taquini Acústico, en busca del rescate de la música tradicional. Que hemos tratado nosotros de rescatar el quichua dentro de este espacio, ya que vamos a interpretar obras inéditas en quichua y también obras conocidas traducidas al idioma quichua, ya que es nuestro idioma principal y lastimosamente no lo sacamos provecho como se debe. Este evento busca promover el arte de la música inédita, la música latinoamericana y sobre todo la ecuatoriana. Estamos convencidas que la idea del rescate de la música es interpretarlo y es promover este tipo de eventos culturales para que la gente pueda compartir con nosotros y también observar y ver el material nuevo que los músicos proponen. El participar con otros artistas ecuatorianos, compositores, es una mezcla de las voces de Gabriela y Daily. Es la idea simplemente de compartir con colegas músicos, con compositores que han confiado en nosotros para poder hacer este espacio musical y con nuestras voces que humildemente vamos a tratar de estar a la altura de sus obras. Entonces estamos contentas haciendo la difusión y la verdad hemos tenido una buena acogida del público, de compañeros y amigos que están dispuestos a estar con nosotros y a sumarse este día del evento. Finalmente, la artista Daily Naranjo nos deja un mensaje con invitación para la realización de este evento y los detalles. La vocal, la música latinoamericana, la música ecuatoriana. Para Zona Cultura, Alex Mora. En Quito. Y ya cuando tenemos 7 de la mañana y 39 minutos, es momento de iniciar nuestro segmento en Quito. Les presentamos todo lo que usted puede conocer, visitar, aprender aquí en el Distrito Metropolitano de Quito. Alista tu cámara y aventúrate a explorar al Parque Huanguiltagua, ubicado en las afueras de Quito. Gran biodiversidad de flora y fauna esconde este rincón de la ciudad. Es el lugar indicado para observar las distintas especies de aves que vuelan por este gran bosque. Si te gusta explorar y observar nuevas especies, la siguiente nota es para usted. El Parque Huanguiltagua, un lugar donde se escuchan los sonidos de la naturaleza. Con una extensión de 557 hectáreas, el Parque Huanguiltagua es un lugar que ofrece diferentes zonas naturales donde abunda la flora y fauna. Además, es un sitio indicado para la observación de aves que vuelan por los grandes árboles de eucalipto. Es por ello que la comunidad Aves Quito, que fomenta la observación de aves a nivel urbano y suburbano dentro de la ciudad, te invita a participar del evento Observación de Aves en el Huanguiltagua, un espacio para disfrutar y observar las distintas especies de aves que existen dentro del parque. Andrés Gutiérrez, miembro de Aves Quito, comenta más sobre la salida al Parque Huanguiltagua. Hay especies de aves que, sobre todo en los sectores aledaños de Quito, están proliferando desde hace 10 años de esta parte. O sea, 10 años atrás era muy raro encontrar un pinzón azafranado, unas aves de un amarillo intenso. Eso es lo que queremos nosotros constatar. Saber que aquí hay tantas aves de vuelo que alzan América al cielo. Y afortunados nosotros de haciendo esto, que seguro para algunos de nuestros familiares y amigos va a seguir pareciendo una extravagancia. Pero la observación de aves se realizará el sábado 13 de enero a las 9 de la mañana. El punto de encuentro es en la entrada principal del Parque Huanguiltagua, ubicado en la avenida Eloy Alfaro, sector Batán Alto. El evento es totalmente gratuito. Ven y piérdete en la naturaleza y disfruta de los sonidos de las aves que rodean a este maravilloso lugar. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y nos vamos con más información, en esta ocasión del ámbito literario. 7 de la mañana y 43 minutos. El área de Letras y Estudios Culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, dentro del programa de vinculación con la colectividad, pone a disposición de los ecuatorianos el módulo abierto en el que se abordará el por qué escritores del siglo XX-XXI no fueron considerados nobeles. En general está convocado a participar en este segundo módulo, que tiene como objetivo analizar las razones por las cuales la Academia Sueca obvió a estos autores a la hora del Premio Nobel. Los participantes tendrán 90 horas de clase presencial, organizadas en 3 módulos trimestrales. Los interesados pueden inscribirse en uno o en todos los módulos. Raúl Zambrano Sánchez, coordinador académico, dijo a Zona Cultura que este curso brinda, desde perspectivas críticas renovadas y renovadoras y otras aproximaciones y valoraciones de aquellas obras de escritores y escritoras, a las que por diversas razones, muchas veces paradójicas, la academia les escamoteó a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. La posibilidad de otorgarles el reconocimiento que esos autores o autoras y sus obras se merecen. va a realizar obras como, por ejemplo, los cuentos de la gran escritora norteamericana Eudora Welty, la novela de Miguel de Unamuno, tres novelas ejemplares y un prólogo, de León Tolstoy, una sonata Creuse, de James Joyce, los dublineses, de un libro de cuentos clave, fundamental en la literatura universal, y vamos a cerrar con un examen de una selección de textos del maestro Jorge Luis Borges, autores que sin duda son referentes centrales del canon de la literatura occidental y que fueron candidatos, que fueron en algún momento sus nombres considerados para el Nobel y que no llegaron a tener ese reconocimiento, ¿no? Y claro, creemos que también su obra es tan sólida que, bueno, más allá del premio, es una obra que sigue estando en plena vigencia, ¿no? Zambrano adelantó a este informativo que una de las razones por las cuales no se les tomó en cuenta a estos escritores fue por razones políticas. Bueno, pues son algunas consideraciones o condiciones, incluso factores de carácter político, de coyuntura, ¿no? Que, bueno, sobre eso se ha dicho mucho, se han tejido una serie de versiones, como el caso de por qué no se lo dieron a Borges. Más pesaron las razones políticas que las razones de carácter literario, que son las que debían haberse considerado, ¿verdad? Igual con el caso de Joyce, ¿no? Un autor que incluso no se le da por sus posturas literarias, estéticas, políticas de la época, ¿no? Pero que el caso igual del mismo Tolstoy, ¿no? Y que sin duda esos factores incidieron para que la academia en un determinado momento pues lo marginara, ¿no? Las inscripciones están disponibles del 8 al 18 de enero de este año, dando inicio a las clases el día jueves 18 de enero desde las 6:30 de la tarde hasta las 20:30. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 299-3631, extensión 1331, o a través de la página www.uasb.edu.es. Tenemos ya las 7 de la mañana con 47 minutos, 7:47 en todo el territorio continental ecuatoriano. Alfabeta nace como una empresa, lleva ya formalmente su trabajo a universidades, grupos y personas que buscan entregar un documento, un texto, una tesis con una ortografía perfecta. Como dicen sus creadores, tu carta de presentación en cualquier lugar es una buena ortografía. A continuación contamos los detalles. La empresa Alfabeta tiene una corta historia en nuestro país. Nace a partir del año 2015 bajo la idea de Gabriela Dueñas y Alejandra Gallardo. Ellas son fundadoras de esta empresa que lleva como lema Empresa de Corrección de Estilo. Esa es su función y trabajo. 90% del mensaje al receptor llega de mejor manera si está bien escrito. Estas son estadísticas que maneja esta organización y que precisamente se busca con su trabajo cambiarlas. Formato, normas APA, estilo y corrección son las tareas que desarrolla esta organización. Cuando una persona le solicitó a Gabriela que le ayude con estos temas, se dio inicio a esta idea que ahora recorre librerías, universidades y se ofrece a todo el público. Zona Cultura conversó con Gabriela Dueñas. Ella es la gerente general de Alfabeta, estudió periodismo y le gusta la actuación. Nos explica cómo nació el gusto por la buena escritura y la enseñanza. Yo vi la necesidad, quería que la gente escriba bien porque en verdad no me gustaba ver presentaciones de textos malas. Malas presentaciones, mal formato, mal estilo, mala ortografía sobre todo, porque con Alejandra ya trabajamos 2 años, pero ella es la que se encarga de una parte, que es las normas de APA y el formato. Es súper importante para una presentación de un texto. Y yo soy la que me encargo de la ortografía, de la puntuación, de la sintaxis. A criterio de Gabriela, uno no puede escribir como habla, y es en esa frase que este fundamento tiene como iniciativa para la empresa Alfabeta. Hay mucha gente que escribe como habla, entonces tú no puedes escribir como hablas tan atolondradamente muchas veces. Tienes que escribir con comas, con puntos. Bueno, y aparte de todo, yo creo que todo el problema radica en que en los colegios, en las escuelas sobre todo, no se le dio la debida importancia, no, nada de importancia a la escritura, a la lectura. Plasmar las ideas a través de una buena escritura está dentro de sus ideales y formatos. Cuando las personas presentan, digamos, tengo una exposición este rato y mi presentación está llena de faltas de ortografía. La gente mira primero a eso y está comprobado que la gente chequea y inmediatamente deja de prestar atención. Entonces, cuando uno plasma, cuando uno tiene una presentación impecable, plasma automáticamente la idea. Alfabeta tiene diferentes formas de contacto para que el público en general pueda ubicarlos y, sobre todo, si usted quiere presentar un buen producto. Pueden contactarse al WhatsApp, que es el 0987-295-296, o al 0998-734939. También tenemos el correo electrónico, que es serviciosalfabeta@gmail.com, y en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Alfabeta S y en Twitter igual, Alfabeta S. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Arriésgate, vuela y siente la adrenalina del parkour, una disciplina deportiva que se practica por las noches en el Parque Urbano Cumandá de la ciudad de Quito. Si quieres aprender a realizar maniobras increíbles con tu cuerpo, la siguiente nota es de su interés. El parkour, una disciplina nueva que practican los jóvenes. No violencia, no competencia, no grupos o jefes, son algunos de los conceptos del parkour, una disciplina deportiva que nació en las calles de Francia. Este extremo deporte se le conoce como el arte del desplazamiento del cuerpo, donde al momento de correr se debe superar varios obstáculos, como vallas, muros y paredes. Esta disciplina requiere una gran preparación física para realizar los distintos movimientos, como saltos, escaladas y maniobras. Además, desarrolla una mente decidida a superar los propios miedos, una gran concentración y crear un espíritu fuerte. Es por ello que el movimiento Quito de Trefor te invita a participar de los recorridos nocturnos del parkour, donde podrás aprender nuevas formas de mover tu cuerpo al momento de saltar, escalar y superar los diferentes obstáculos que habrá durante el recorrido. Zona Cultura se comunicó con David Rojas, practicante de este deporte. Comenta más sobre esta disciplina. La cuestión del parkour es como que utilizar las habilidades y técnicas de deportes como salto, deportes como escalada, deportes como velocidad y todo eso, como gimnasia, y utilizarlos para moverte. Siendo sí una actividad física, pero no necesariamente deporte. Está fuera de esta filosofía de competencia, está fuera de esta filosofía de como que tener una estructura fija para poder hacer el deporte. Los recorridos nocturnos del parkour se realizará durante los días miércoles y viernes del mes de enero, a partir de las 5:30 de la tarde. El lugar es en el Parque Urbano Cumandá, ubicado en la avenida 24 de Mayo, ex Terminal Terrestre. El evento es totalmente gratuito. Vuela, arriésgate y aprende más sobre el parkour, una disciplina que se puede convertir en un estilo de vida. Juan Espinosa, Zona Cultura. Si

donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, tenemos 8 de la mañana y 5 minutos tiempo ya para iniciar nuestro espacio de opinión y entrevista. Nos enlazamos vía telefónica con el comunicador y poeta Edison Navarro, uno de los ganadores del premio de poesía en Paralelo Cero, quien recibirá su reconocimiento junto a Cristian Zurita en el 10º encuentro de poesía en Paralelo Cero, que se llevará a cabo del 18 al 24 de marzo de este año. Edison Navarro nació en Cotacachi, Ecuador, en 1983. Es comunicador social. Ha realizado estudios en preparación actoral en la Casa Malayerba en Quito y ha publicado su trabajo denominado Deshabitado por la editorial Jaguar 2012 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura, colección de poesía José Ignacio Burbano en el 2011. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, gracias por este espacio para conversar con la gente. Edison, buenos días. Nos alegra muchísimo saber que este premio se ha ido hasta el norte del país. No sé, usted nos decía, ¿vive en dónde, por favor? Yo vivo en Cotacachi, acá en la provincia de Imbabura. Desde Cotacachi, bueno, nos enlazamos vía telefónica y vamos a conocer, pues, tengo entendido que usted ya ha venido realizando varios poemarios y que los ha presentado precisamente en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. ¿Cómo ha estado esta época? Sí, bueno, yo trabajé dos poemarios hace ya 5 años atrás, el Umbilical, que fue publicado por la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura en el 2011, y Deshabitado, que fue publicado por una editorial independiente que se llama Jaguar en el 2012. De ahí para acá he venido trabajando algunos poemarios más que todavía no se han publicado, entre ellos de Perros de Niebla, que es con el que decidí participar en el Concurso Nacional de Poesía Paralelo Cero, y que, bueno, afortunadamente resultó ganador de esta, una elección de un jurado internacional. Edison, ¿qué vínculo, qué relación tiene usted con los perros? Porque hemos podido ver que también tiene otro poema que le titula como, y que el personaje es el perro. Es una figura arquetipal más que referirnos al animal como tal. Yo hago una relación a los perros con estos temas relacionados a la memoria, a ciertas personas o a cierta gente que se convierte en parte fundamental del crecimiento de uno, del desarrollo humano de uno, por las experiencias que se vive con esta gente, en positivo y en negativo, no es una referencia negativa necesariamente. Entonces, la idea del perro está ligada a esto, ¿no? A esos elementos de la memoria que determinan la forma de pensar o de crecer que tiene uno. Esa es la presentación, quizás así, del llamado perro, porque pudimos ver que usted daba lectura a un perro que decía bota la piedra, ¿no? Ah, claro, sí, es esa la referencia, ¿no? En uno de los poemarios dice eso: te diré a mi madre que lance sin temor la primera piedra. A esas cosas que uno piensa que no funcionan, que no están bien, o las malas decisiones o cosas por el estilo. Esa es una referencia, no es un perro animalito, es una referencia a estos elementos que le planteo. En el caso de Perros de Niebla, ¿usted hace relación a todo lo que tiene que ver con la herencia? Sí. Uno piensa a veces que uno hereda, más allá de lo material, si es que eso fuese posible, hereda las alegrías, las tristezas, las soledades y los silencios de la familia. Entonces yo planteo que hay una soledad y un silencio genético heredado hacia mí, y ese es uno de los perros, por cierto, ese es uno de los perros de niebla, ese silencio, esa soledad, esas alegrías también, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace este libro es hacer un recorrido por ciertos momentos trascendentales de la vida familiar, por decirlo de alguna manera, en donde uno denota esa herencia, ¿no? Esas cosas que fueron heredadas. No hablo de la familia necesariamente, de mi familia necesariamente, sino más bien de suponer que las soledades o la alegría o las tristezas o los silencios también son heredados, también se traspasan genéticamente. Perros de Niebla ha sido el ganador del Premio Nacional de Poesía en Paralelo Cero y que ha sido un empate con el compañero Cristian. Sí, es... hemos sido los dos los ganadores de este año. Creo que, si no me equivoco, es la segunda vez que pasa en la historia de este premio de Paralelo Cero. Y bueno, es un honor para mí compartir este premio con Cristian. No he tenido la oportunidad de leer aún su obra, espero leerla pronto. Y obviamente eso implica que habrá alguna especie de familiaridad en los textos. Tengo entendido que también el libro de Cristian hace una referencia también a los perros. Entonces, bueno, el jurado así lo ha decidido, el jurado tomó su decisión, y eso, bueno, es una cuestión que ahora convoca la alegría, ¿no? Estamos festejando, celebrando un premio nacional. ¿Soñó en alguna ocasión que enviando su libro y que dentro de esos 61, pues, esté como finalista y finalmente como ganador, Edison? Bueno, uno siempre envía a los concursos este tipo de textos sospechando que es un buen trabajo. Yo trabajé este libro durante 5 años, en distintos momentos se quedó ahí aplazado, pero ha tenido su tiempo largo, es un libro bastante corto, pero que ha demorado en gestarse, y tenía la esperanza de que llegue al premio, y bueno, afortunadamente así fue. Más o menos 5 años escribiendo Perros de Niebla, ¿eso significa que tuvo que caminar, investigar para poder plasmar esas ideas? Más que investigar, fueron aconteciendo cosas en el transcurso de estos años que me fueron llevando al cuerpo de algunos textos. Como usted comprenderá, en 5 años se escribe varias cosas. Muchos de los textos que escribí en relación a Perros de Niebla no están en el libro. Otros se transformaron en el camino. Entonces ha sido un tiempo de trabajo, más que nada, y de sentir esas cosas que han ido pasando en la vida y que aportaron al libro, ¿no es cierto? Entonces, estos 5 años de trabajo, bueno, han sido también un par de años que ni siquiera me regresé a verlo al libro, que le dejé ahí que madure solito para después darle una última lectura y recubrir o retocar los elementos que uno pensó que debían hacerse así. Usted estudió Comunicación Social en la Facultad de Comunicación de la Universidad Central. ¿Es ahí donde nació su pasión por la escritura o lo hizo ya antes? Bueno, ahí se fortalece en realidad, porque siempre he tenido un apego a la escritura o a la literatura en sí. Acá en Cotacachi, cuando yo era adolescente, teníamos un grupo que se llamaba Lírica Clandestina, que un poco lo que se dedicaba es a fomentar las artes. Hacíamos conciertos, recitales, obras de teatro, cosas por el estilo. Entonces tenía un apego a la literatura, pero claro, una vez que llego aquí a la universidad, se fortalece ese apego, empiezo a conocer gente también que aporta a mi conocimiento en torno a la literatura, grandes amigos con los que hoy comparto esta pasión, ¿no? Tengo entendido que a partir del 18 al 24 de marzo hará usted la presentación oficial de Perros de Niebla. Así es, del 18 al 24 es este evento internacional que lo organiza Javier Oquendo y todo su equipo, ya en el Paralelo Cero, y en el marco del festival o del encuentro se hace la premiación. Así es que a esperas ya de que llegue ese momento, obviamente, porque también será el momento para tener el librito en las manos, ¿no? ¿Cómo mira la poesía en el Ecuador, Edison Navarro? Bueno, hay una cantidad enorme de gente que escribe poesía, se publica bastante poesía, pero quizá es la que menos difusión o quizá es la que menos ha logrado ganar en la gente o generar nuevos lectores. Entonces, el quehacer poético yo creo que está muy bien porque hay gente trabajando poesía. Yo creo que lo que nos falta es, y digo, nos falta absolutamente a todos, editoriales, escritores, lectores y todos en sí, e instituciones públicas, es empezar a trabajar en el tema de la lectura, ¿no? Que ahí es el punto débil, y no solamente para la poesía, sino para la narrativa, para todas las formas de la literatura. Hay un gran reto, un gran desafío. ¿Qué pasa con la cuestión tecnológica? Usted nos decía, estoy esperando ya mi librito, pero ¿qué pasa con la tecnología? Bueno, la tecnología también se aprovecha. A veces compartimos textos en espacios virtuales, en páginas web, y esa es una plataforma muy buena también para dar a conocer textos o el trabajo que uno va realizando. Y quizás es el que mayor acceso tiene la gente, pero obviamente el librito, el tener el libro en la mano también implica otra relación con el texto. Edison, ¿el lector puede ya conocer su poesía antes de tener esa obra y un sitio donde se pueda ingresar para leerlos? Bueno, el Ángel Editor publicó unos poemas de los libros ganadores, así es que a quien quisiese leer alguno de estos textos está en la página del Ángel Editor. Ajá, el Ángel Editor, tanto en Facebook como en las redes, como en la página. Como en la página web, exactamente. Ajá. Bueno, ¿a usted le gustaría en este instante pues decir algo al público respecto de este premio, respecto de la poesía? Porque también tengo entendido que a nivel internacional ganó un colombiano. Sí, ganó un amigo colombiano. Bueno, decirle a la gente que hay que acercarse a la poesía, o a escribirla, o a leerla, hay que tener esta posibilidad de entender el mundo desde otras miradas y sensibilizarse también desde ahí. Y obviamente no solamente la poesía, sino acercarse a los libros, que quizás es la primera forma de alegría que tenemos y la primera forma de conocer otros elementos de la vida. Así es que nada, solamente decirle eso a la gente. En este caso hemos ganado un premio nacional y el compa colombiano, que se me acaba de ir el nombre, el premio internacional, y esto refiere a un trabajo, y esto refiere a un apego a la literatura, y esto refiere también a una necesidad, en mi caso, la necesidad de ir reconstruyendo mi interior y plasmarlo en el poema. Ahora, Perros de Niebla, entonces nos gustaría que rápidamente, a ver si nos ayuda con una sinopsis para que el público conozca y se acerque pues a la poesía, en este caso de Edison Navarro. Bueno, como les decía, Perros de Niebla retrata esa herencia familiar que construye una persona, ¿no? Una herencia ligada a los silencios, a la alegría, a la soledad, a estos elementos que arrastra una persona y que genéticamente se le traspasa a los hijos, en positivo y no tan positivo, y hace una reconstrucción de esta imagen de la familia en torno a lo heredado. Eso es lo que puedo decirles ahora del Perro de Niebla. Es un poemario muy sentido, bastante sensible, plantea un tema de una soledad compartida, y bueno, espero que en su momento la gente que pueda acceder al libro lo disfrute y también haga sus propias lecturas, ¿no? ¿Algún mensaje para el poeta colombiano Héctor Cañón, que ha sido el ganador del Premio Internacional Poesía en Paralelo 0 2018, que lo tendremos también en el mes de marzo? Así es, bueno, a Héctor una felicitación enorme. También he tenido la posibilidad de leer algo de sus textos ya en el internet. Una vez, al saber quién ganaba, uno busca, ¿no es cierto? Y es una la felicitación enorme por este premio. Ya tendremos la posibilidad de compartir y conversar con él. Lo mismo para Cristian, una felicitación enorme. Los dos compartimos el premio en este año y obviamente eso es razón de alegría. Bueno, amigos, esta ha sido la participación de Edison Navarro, quien nos atiende desde Cotacachi vía telefónica, compartiendo pues esa alegría, como ustedes acaban de escuchar, de haber sido uno de los ganadores con su libro Perros de Niebla, y que recibirá el premio del 18 al 24 de marzo en este encuentro que lo realiza el Ángel Editor y que lo han denominado Poesía en Paralelo Cero, va en su 10ª edición. Gracias, Edison, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí teníamos la participación de nuestra primera entrevista, hablando de poesía junto a nuestro invitado, Edison Navarro. 8:18,

que en esta ocasión se pone al alcance de todo el público nacional e internacional. Recuerde que la muestra San José, el Santo Silencioso, se mantendrá en el Museo del Carmen Alto, ubicado en la calle Rocafuerte y García Moreno, frente al Arco de la Reina, hasta el próximo 26 de marzo. Atienden de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Amigos, continuamos aquí con informativos Zona Cultura. Habíamos ofrecido una entrevista junto a Ángela Montoya para hablar de la octava edición de la Feria Gourmet. Sin embargo, no ha sido posible su presencia aquí en nuestros estudios. Contamos a continuación, nos enlazamos vía telefónica con el artista Noé Mayorga, quien se encuentra en el espacio de la Bienal de Cuenca con su exposición Nuevos Constructores Andinos, y está abierta hasta el 31 de este mes. Adelante, Laura. Gracias a Noé Mayorga, quien nos acompaña vía telefónica y que precisamente vamos a tener con él un acercamiento hacia esta exposición que se encuentra en la ciudad de Cuenca, como es Nuevos Constructores Andinos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días, qué gusto poder hablar con todos ustedes y deseándoles a todos, ante todo, un feliz año. Que Dios les llene de convicciones, cualquiera sea su imagen y su idea de él. Noé, usted ha venido realizando algunas ya exposiciones, entre ellas la que la hizo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana de su provincia, y actualmente se trasladó a Cuenca. Sí, bueno, ha sido un año, realmente el 2017, tengo que agradecer, ha sido un año bastante satisfactorio, muy productivo en mi trabajo. Tuve la oportunidad de exponer aquí en la ciudad de Ambato en febrero, en una exposición que se denominaba 1942, en Runa Midhum. También tuve la oportunidad de estar en el mes de julio en el Museo Manuel Agustín Landívar de la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAI, también invitados por ellos con la dirección de Ana María Vela. Y ahora, pues, con la Bienal de Cuenca, con Cristóbal Zapata, pues la oportunidad de exponer esta serie de los Neobuilders Andinos, que es un proceso que he venido desarrollando durante algún tiempo y que trata de mirarnos y vernos de otra forma. ¿De qué se trata Nuevos Constructores Andinos? Se trata de darnos la oportunidad de vernos diferente, de cuestionarnos cómo nos vemos. Parte desde la parte modular, que es el concepto básico del juego del ego, planteo al módulo, al ser humano, al ser, ante todo, como un módulo, el cual, que al igual que en la dinámica del juego, lo que cambian son los accesorios, pero al final sigue siendo el mismo. Son exactamente iguales. Entonces, esa igualdad se ha dado y no se puede ver, no es palpable. Entonces, por ejemplo, igual sucede con el juego del ego. Entonces, me cuestionaba y decía, bueno, hay egos de todo. Pero ¿por qué no puede haber en el juego más famoso del mundo, por qué no puede haber unos nuestros, no? Para que nosotros también juguemos con nuestra identidad, juguemos con nuestra esencia, con lo que somos, en realidad. ¿Podemos conseguir a través de estos legos todo esa resignificación de la identidad ecuatoriana? Yo pienso que no solo de la identidad ecuatoriana, sino de la identidad de todo, de todos los sitios marginales en donde no se atreven a dejarnos ficcionarnos, a dejarnos que ser, a dejarnos vernos a nosotros iguales que ellos. Si no, ya te mandan todo manufacturado, ¿cachas? Entonces, de una u otra manera, en mi trabajo lo que pretende hacer es apropiarme de los códigos que utilizan estas grandes industrias, este gran trabajo de marketing, esta gran difusión que tienen para colocar lo nuestro. Porque para ellos no, nunca lo van a hacer. Es más, está prohibido. Entonces lo tenemos que hacer desde la ficción, desde los artistas. Y eso es algo que plantea mirarnos de igual manera. O sea, ya no vernos por debajo. ni tampoco por arriba, mirarnos como iguales todos. La... Y claro, a través de lo lúdico del juego, llevar un mensaje así es lo que pretendo, ¿no? ¿Se podrá sentir identificado el espectador con su trabajo? Yo no sé a qué punto el espectador, podemos plantearlo desde el espectador, pero el hecho es que cuando ves la reacción que yo he visto de la gente con mi obra, es como después de eso tiene un sentimiento de que aquí estamos, ¿no? Eso somos. Quizás muchas veces, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de rechazo, los mismos niños que no tienen funcionamiento, al mirar las figuras de Salasacas, de Pilahuines, de nuestra fiesta popular, de Guauranis, eso, o sea, lo mira y lo acepta de una manera en que dice, qué bello que conozcamos más, ¿no?, de esto. ¿Qué son? ¿Qué significa cada cosa que tienen? ¿Cada accesorio que tienen? ¿Qué es lo que realmente he creado interviniendo en estas piezas, en las fichas del ego? Tiene esa intención de llevar el mensaje educativo, de conozcámonos, veámonos. Y si no nos gusta lo que vemos o lo que conocemos, porque no sabemos, entonces tratemos de tratar de tener estrategias que hagan que lleguen y que les interese. Y que no solo les interese, sino que los vea como iguales, como parte de... y no separados, integrándonos. Además, desde la dinámica mismo que plantea el juego, es el hecho de que un niño, al igual que lo que sucede con la identidad y con todo el proceso de cultura que vivimos a diario, entonces también puede jugar e intercambiar las piezas, intercambiar las fichas y crear una nueva, porque eso se trata, de poder llegar a pensar que somos grandes, como le decía, ficcionarnos. Estas fichas... Entonces, desde el andino, desde nosotros... Estas fichas, estos juegos, ¿ayudarán a mantener vivas esas fiestas populares de nuestro país? Tienen el contingente de mostrarlas, ¿no? De ponerlas en evidencia, de hacerlas presentes y de tener igual que el trabajo de valoración, que es un trabajo que diario lo hacen ustedes, la prensa y todo. O sea, busca aportar, al igual que el módulo del ego. Un ladrillo, un bloquecito, no hace nada. Pero si usted junta muchos bloquecitos y es un buen constructor, como dice el término, neo-builders andinos, nuevos constructores andinos, o sea, podemos crear cosas gigantes. Entonces es un aporte. Hay la presencia, hay el vínculo en esta muestra, nuevos constructores andinos, de lo que es el sol, lo que es la luz. De hecho, toda mi obra, y en eso no pude conversar hace un rato, me salté el hecho de la exposición que hice en el Manuel Agustín Landívar, que es un museo que tiene tres capas de cultura. Tiene la parte cañari, tiene la parte inca y tiene la parte española. Entonces puse una serie que también trabajo en ella, que se llama Kipunk, en donde creo una ciencia ficción desde lo andino. Con esto lo que le quiero decir es que todo mi trabajo, en absoluto, si ustedes tienen la oportunidad, por favor, de revisar mi blog, podrán conocer un poco más de lo que hago y de lo que les estoy brevemente tratando de explicar, es que todo mi trabajo trata de llevar el mensaje de la cosmovisión, de nuestra cosmovivencia andina. De una u otra manera trato de reflejar esos saberes y esas teorías y esas cosas tan importantes que no nos han dejado, que no nos ha permitido la historia, la ciencia, no nos ha permitido ver, como el hecho de quién realmente éramos los ecuatorianos. No me refiero al incaico, me refiero al pre-incaico, los verdaderos dueños de esta tierra. ¿Qué importancia tenían? ¿Quiénes eran? ¿Realmente eran indios de Tapababo, como nos dice la historia? ¿O nos ocultaron las cosas y nos mienten? Entonces utilizo teorías como la de Cristóbal Cobo, por ejemplo, del Quipsato, de regresar a ver al sol, que es de colonizar la mirada, ¿no? Utilizo también teorías como las de no teorías, porque Ruth me corregiría, los libros y las publicaciones de Ruth Rodríguez Sotomayor, una investigadora guayaquileña, que plantea todo este tema y plantea cosas increíbles, como que dice que la vida, toda la civilización que se cree que es Grecia, la Atlántida, todas estas notas, parte de aquí. Y lo hace desde un estudio científico, con libros indexados. Y el trabajo también es tratar de meter ese lenguaje, lo de los quipus, por ejemplo. Si yo le dijera a un joven o a cualquier persona, oiga, aquí antes que vengan los incas y con el incario, había ordenadores textiles analógicos. Sistemas, máquinas de calcular, sistemas de cálculo perfecto, manera nos empezamos a ver de otra manera, quitándonos ese velo así colonial, que a veces son hasta cliché, pero es así, es un proceso constante. Entonces cada uno de mis procesos, de mi trabajo, busca de una u otra manera mostrar eso, ponerlo en evidencia. Y claro, es una parte full política también de la obra, porque no se trata de un juego para niños, o de armar piezas a través del steampunk, que es el otro estilo que manejo, sino que busca llevar un mensaje solo a través de una apropiación de códigos constante y franca y descarada. O sea, es tratar de hackear el sistema de una manera, hacer un virus. Noé, ¿podemos explicar un poquito las dos formas de lo que usted lleva a cabo la muestra, como es las fichas de Legos y la otra que no le escuché muy claro? El Kipunk. Kipunk. Kipunk, que viene de Kipu. Ya, ya. Kipunk, que viene de danza, es la danza con los nudos. Entonces, en el Kipunk, lo que hago es, como te decía, en conjunto a un amigo, porque desde ahí partes, desde la dualidad. Yo tengo un trabajo conjunto con José Luis Jacome Guerrero, que es un compañero, así un amigo embateño, que es como mi curador, y que trabajamos en conjunto realizando esto. Y junto a él, de juego en juego y de conversación en conversación, creamos una ciencia ficción, pero a partir de lo andino, desde la Via Yala. Entonces en ella se desarrolla una historia, obviamente, que no es que tiene que ver con la ucronía andina, ¿no? Que no tiene que ver con mundos decadentes ni nada de eso, sino que hace igual que otro referente que tengo de mi obra, que es Eduardo Villacís, con el espejo humeante, que tiene ese cinismo también. Entonces, al igual, comenzamos a desarrollar tanto la teoría de lo que se trata, que pueden leer en el blog, y también a desarrollar objetos, ¿no? Todos estos objetos basados en la estética del steampunk, que ahora en la actualidad está muy de moda, ¿no? Pero mezclándole los elementos y materiales también nuestros. Entonces, por ejemplo, he hecho quipus, he hecho báculos, utilizo las caracolas andinas con el Strombus goleal, la concha spondylus, y así un sinfín de objetos que se van creándose dentro de esta ficción, ¿no? Pero cada uno de ellos, por ejemplo, uno que gira el mapa hacia lo que plantea Cristóbal Cobo, hacia el este, hacia el oriente, ¿no? A orientarnos. Entonces, tienen como ese contingente. Para Noé Mayorga, ¿cuán importante es el registro de la memoria? Es todo, el registro, y uno no puede tener presente eso, corre el riesgo de que se extinga. Yo soy de profesión, yo estoy restaurador de obras de arte y museos, entonces tengo una conciencia plena de lo que es la conservación. Además, todo lo que estoy planteando no es que viene de ahora, yo vengo de un proceso en el cual hace 5 años, en el cantón Mocha, un cantón que está entre Ambato y Riobamba, el pueblo de mis abuelos, tuve la oportunidad de volver a despertar junto a la comunidad una fiesta que llevaba dormida 50 años, las octavas de Mocha. Y el trabajo partió desde eso, desde comenzar a registrar, en comenzar a ser presente. Entonces, todas aquellas manifestaciones, de todo el contacto de la comunidad, de mi comunidad, porque una vez que ellos supieron quién eran mis abuelos y quiénes son mis padres, entonces las puertas se me abrieron, porque no más de ellos, realmente. Entonces me integré a trabajar y a partir de eso comencé a conocer un mundo increíble, de que, por ejemplo, cuál es la verdadera... Que la gente pobre, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La gente pobre y humilde, a pesar de su condición, son la gente más generosa que yo conozco. Un día le pregunté a un viejito, a mi papá Vile, de 90 y pico de años, que por qué nos regalaba, si él podía vender eso y él nos regalaba cosas para la fiesta, ¿no? Cosecha, ocas. Entonces, él decía que había aprendido una cosa, que en el dar estaba la felicidad. Entonces, uno comienza a ver este tipo de ondas que están desapareciendo, como la minga, como la dualidad, cachos, como la igualdad. Entonces, cada vez me comenzó a interesar más y comencé a investigar y se vuelve un mundo tan increíble, así tan increíble, que como artista el corazón lo que más quiere hacer es es tratar de decir esto existe, esto es, esto somos. Noé, ¿cómo podemos identificarnos con este lenguaje que usted nos acaba de mencionar? Mirando nada más alrededor, o sea, aprendiéndonos a vernos, pero no con escudos ni tampoco con cosas que ya vienen como entredichas, ¿no? Que uno tiene como prejuicios, a eso me refiero. Sino que veámonos así igual, ¿no? Veámonos lindos, veámonos pucha grandes. Atrevámonos a vernos grandes. O sea, si uno no se sueña así, si mientras seguimos pensando que somos simple y llanamente una raza producto de una miércoles y que eso fue todo lo que somos y nada más, y que por eso no tenemos espacio en el mundo ni nada. Les invito más bien a que vean que tenemos tres abuelitos. Tenemos el abuelito español, que es el que más presente está. Tenemos al otro, al Inca, que es una historia impresionante de un imperio increíble. Y tenemos a la nuestra, a la de nuestros pueblos de aquí, que es más increíble aún. Y que aún están los vestigios ahí. Entonces, cuando aprendamos a ver eso, que nos interesemos por ver eso. Que nos interesemos por vernos iguales, por vernos chéveres. Que podamos crear una minga, ¿no? Por eso es que a Cuenca, en las pinturas de Cavalletti, que también forman parte de la exposición, lo que convoco a través de los indígenas es a hacer una minga para construir, pero una minga con fiesta, una minga donde no vayan con armas nadie, sino que vayamos a construir todos, una sola, unidos, como era antiguamente aquí, como nos hemos olvidado. Cuando ya el fin común, el de uno solo, ya no prevalece, sino es el fin para todos, ¿no? Entonces todos ganamos, pero todos tenemos que importar. Noé, entonces para ir finalizando, la invitación para que el público pueda visitar su página y además pueda también darse una vueltita por la Bienal de Cuenca para conocer esta muestra Nuevos Constructores Andinos. Muchísimas gracias y espero que sí, todos invitados, por favor, vean y comencemos a soñar juntos, ¿no? Creo que ese es el mensaje. Amigos, amigas, esta ha sido la participación del artista Noé Mayorga, quien nos ha atendido telefónicamente para hacernos la invitación y ser partícipes de su muestra Nuevos Constructores Andinos, que se encuentra en la ciudad de Cuenca, precisamente en la Bienal. Ahí teníamos la participación de Noé Mayorga. 8:46, brevísima pausa y en breve estamos ya junto a la actriz Marta Ormaza vía telefónica. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El rostro de Amerindia. Muestra pictórica que revaloriza el patrimonio ancestral desde una visión contemporánea. Sala Osvaldo Guayasamín y Eduardo Quegmas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, del 5 al 19 de enero. El rostro de Amerindia. Entrada libre. De lucha incansable. 30 años y aún falta toda la verdad. 30 años sin Santiago y Andrés Restrepo. Ven a celebrar la memoria y la vida en el 30º aniversario de la desaparición de los hermanos Restrepo. Una semana para no olvidar. Les esperamos el lunes 8 de enero a las 18:30 en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con la proyección del documental Con mi corazón en Yambo. Ven con toda tu familia. Por todos los desaparecidos del Ecuador. El olvido no existe. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.